aunque la suerte cortara. Aunque la suerte cortara los vuelos del cante un día, don Antonio ya convive la fe de Andalucía, porque su cante es pasión que nace en la mala. Que vive la malagueña dentro de mi corazón. Cante llora una pena, desde que Dios te llevó, el cante llora una pena. Algo de la gran solera de don Antonio.